Tiene la magia de sus encantos, todo voltean al verla bailar. Y le dicen, negrita Matamba, muévete pa' allá y pa' acá. Y le dicen, negrita Matamba, muévete pa' allá y pa' acá. La negrita Matamba, pa' allá, la negrita Matamba, pa' acá. La negrita Matamba, pa' allá, la negrita Matamba, pa' acá. Siéntalo, Canelo.